Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic-Case. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más del poderoso podcast Kamikaze. Yo no soy Jorge Tobalín porque una vez más, por segunda ocasión en qué, menos de un mes, tal vez dos meses, no está con nosotros Jorge Tobalín. Está trabajando en ropa interior en su casa probablemente. No, no, nos dijo que tenía que salir. Esperemos que haya salido con ropa interior y con el resto de su ropa también. Y bienvenidos a un episodio del podcast. Yo soy Guaco y conmigo están Alberto Calvo. Ladrones de los cómics. Ah, hijos. Hoy vamos a platicar como un poquito de todo. Tenemos un poquito de noticias. Recién se estrenó la película Terminator Destino Oculto. Qué feo nombre le pusieron en español. En inglés es Dark Fate. Immigrator, sí. Y platicaremos también un poquito de los tres capítulos que lleva la serie de HBO Watchmen. Entonces, pues primero vamos a empezar con las noticias. ¿Alguno de ustedes quiere empezar con las noticias? Platicamos ahorita fuera de micrófonos cuáles son. Vas, Beto. De noticias, pues como suele ser así esta etapa del año después de la temporada de convenciones, no nos quedan más que las de cine, ¿no? Ya no, noticias de cómic no hay mucho. Por ahí hace unos días se confirmó que sí va a haber trilogía de Ant-Man y que además va a ser completada por el mismo director, porque Peyton Reed regresará a la silla del director, lo que lo convertirá en el, probablemente en el segundo director en completar una trilogía para Marvel Studios, porque todo apunta a que primero tendremos Spider-Man 3 con el mismo director que en las dos entregas anteriores, y adelantándosele a James Gunn, quien en algún momento y una vez que se ocupe de todos sus múltiples compromisos terminará por hacer Guardians of the Galaxy 3. Entonces, pues esa sería una, con lo cual ya tenemos dos, tal vez tres películas confirmadas del MCU para 2022. Y pues habrá que ver qué anuncios se siguen dando, ¿no? Que lo más seguro es que ya de aquí al año que entra no empiecen a decirnos más de lo que viene para la fase 5. A mí uno de los anuncios que me sorprendió un poquito, no mucho, es que Hailee Steinfeld, que está confirmada, bueno, más bien eso fue lo que salió esta semana, que no está tan 100% confirmada. Lo que pasa es que ella sí quiere, pero tiene un contrato con la serie de televisión que está haciendo en Apple Plus. Entonces se están negociando para ver qué tanta flexibilidad de ese contrato de hacer cosas paralelas. Entonces se supone que si el contrato se lo permite, ella será Kate Bishop, alias Hawkeye 2. Y si el contrato no se lo permite, pues una de dos, o habrá que buscar otra actriz para que sea Kate Bishop, o tendremos serie de Hawkeye en la que solo aparecerá Clint Barton. Chan, chan, chan. ¿Qué más tenemos en el noticiero? La de Batman. Hace rato estábamos tocando el tema de que se confirma la participación de Colin Farrell en la película como Oswald Cobblepot, y de, alias El Pingüino, y de Andy Serkis como Alfred Pennyworth. Y fíjate que conforme pasa el tiempo y voy viendo el elenco, pero sobre todo ya que ves más todos los trabajos visuales que se hacen en las redes sobre Pattinson como Batman, me voy convenciendo de que no me gusta todavía, ni me va a gustar. Quien me cambió un poquito después de... Recientemente estuve leyendo de corridito todos los de Batman del run de la boda. Bueno, prácticamente desde el 18 que trae este tema de Bane y que ellos dos van a Santa Prisca con el pirata este del Caribe, el que te tocaba el tema de la mente, hasta el Batman 70 y feria. Y el arte que le hacen a Catwoman... Y viendo un poco la serie de Catwoman, que también recién compré y leí los primeros 4 o 5 números, Zoe Kravitz no se me hace tan mala caracterización, ya que la veo. Y bueno, pues la continuidad del personaje de Batman no se da, pero ahorita este regreso de Catwoman puede ser bueno. Creo que Colin Farrell va a ser un super reto que sea el pingüino, porque además tienes en la mente a Danny DeVito. Y la caracterización que él hace y todo el tema que le ponen de producción está lejos de lo que siento que se podría hacer. Hace rato me corregías, bueno, dos, Andy Serkis, espero que se vaya a rasurar la barba para ser el mayordomo, porque si no, no entiendo cómo va a tener... O sea, ya vamos a regresar al punto de... Bigotín. Sí, algo mal, ¿no? Entonces, y bueno, por ahí estaba el rumor que hace rato ustedes me desmentían de Matthew McConaughey. Creo que podría ser una buena adición, que nos quitaría la imagen que tenemos de Tommy Lee Jones, ¿no? Pero pues, también tuvimos a... ¡Ay, se me fue el nombre de este de Thank You for Smoking! Que hizo Harvey Dent. Ah, claro. En las de Nolan. Sí, sí, Aaron Eckhart. Aaron Eckhart. Que me sorprende que hayas pensado inmediatamente en Danny DeVito y no en Burgess Meredith. Burgess Meredith con la voz del Tata. ¡Porque Mickey te ama! ¡Levántate, muchacho! Sí. ¡Porque Mickey te ama! Para mí él es... ¿Qué mejor villano que el entrenador de Rocky? Eso te iba a decir. Para mí él siempre va a ser el entrenador de Rocky. Y no es que sea mejor o peor que Danny DeVito, pero la producción visual que le ponen a las películas de Burton, recién que estábamos en la plática, y el toda la parte de la cara deforme me gusta un poquito más. No se me hace... Burgess Meredith es ese... Sí, es Tuni, pero además es ese ron que hubo en el 89-92 de Batman, que inclusive aquí en Editorial Beat publican un tema del Abird, no me acuerdo qué, no, como La Muerte del Pingüino o algo por el estilo. Es muy similar como dibujan, como sale Burgess Meredith en hace 50, 60 años a ese. Y este Danny DeVito es un poquito más adelante, ¿no? La deformidad que te muestran a lo mejor el 2000 en adelante, ¿no? O sea, como que estaban muy adelantados a sus tiempos. Que también, ahorita que decías que nos recordaba Colin Farrell, yo me estaba acordando más bien que hizo un bullseye muy raro en la película de Daredevil. Culpamos al director, esa película de Daredevil es muy rara. La versión del director tiene cosas interesantes. Y tiene cosas que también hacen que se vaya al carajo, porque una de las cosas que más molestó del director Scott es que hace que Foggy, aparte de torpe y socialmente inadaptado, que sea un mal abogado. Esa escena en la que te hacen que Foggy no puede llevar el juicio si no está Matt, me molestó muchísimo. Sí, porque él a fin de cuentas sí es un buen abogado, ¿no? Eso no depende de... No, y aparte siempre tapa las espaldas de Matt. O sea, Matt no está ahí, él tiene que sacar las papas del horno. Y el Matt presionado. Porque en la versión de cine recordemos que escucha gritos de ayuda, pero está con Elektra y decide no interrumpir lo que está haciendo. Mientras que en el director Scott sí deja a Elektra para irse a ayudar a quien quiera que sea que esté gritando. Pues bueno, otra de las noticias que tenemos para ustedes, seguramente ya lo vieron en redes sociales, es que habrá reunión de los creadores de Carnage en la Mole Comic Con de marzo de 2020. Se anunció que viene David Michelinie, que regresa, ya estuvo... ¿En qué mole estuvo hace...? No estoy seguro, debe ser hace... No, tiene un poquito más, debe ser hace 3 o 4 años, en la que venían George Pérez, Graham Nolan, Barry Kitson, Tom DeFalco, David Mack. Esa fue en la que él vino, debe tener unos 3, si no es que 4 años. Pero pues sí, él viene de por segunda vez, que aparte de una larga etapa en Spider-Man, habría que recordar que es el co-creador, por ejemplo, de Venom y de Carnage, que después derivó de la misma historia. Él en los años 80, principios de los 80, junto con Bob Layton, fue de los encargados de darnos la versión moderna de Tony Stark, la famosa historia de Demon in a Bottle, donde se revela que Tony Stark sufre de alcoholismo. es obra justamente de este escritor. Entonces será interesante verlo de vuelta y ojalá que los fans ahora sí se den cuenta de quién es, porque luego que la primera vez su mesa estaba bastante abandonada. Pues por el tipo de material que hemos tenido y de cómo ha evolucionado el público en estos 3 o 4 años con películas y con los mismos cómics, yo creo que sí va a tener bastante más gente, porque de alguna manera Carnage ha hecho ruido recientemente, porque primero sonaba, ¿no? El hecho de ver a Woody Harrelson como Cletus Kasady al final de la película de Venom, en la escena post créditos, pues era como una especie de guiño de decir, lo vamos a poner en la segunda película. Pero justo en estos días salió por ahí una imagen de Instagram o algo así, que era justamente la imagen de Venom y Carnage. No me acuerdo si la puso, no fue Tom Hardy, creo fue el director, y fue algo así como, pues ahí les va, Carnage va a ser el villano de la segunda parte de Venom. Entonces pues eso está llamando la atención de la gente, y si parte de la promoción de David Michelinie es que es el co-creador de Carnage junto con Mark Bagley, o sea, van a tener a los dos creadores ahí, pues por supuesto que creo que va a jalar gente. Sí, eso siempre ayuda cuando traen a equipos creativos. Creo que eso ayuda a que, aun si uno de los dos es más popular que el otro, por lo menos se reparte ahí la afición en las mesas. Los que tienen su portada de Superman The Wedding Album, la portada blanca, yo tengo por ahí varias firmas recolectadas, pueden llevarla también porque está acreditado. Es uno de los 5 que están ahí coacreditados. Los 5 de los como 50, que perdón el número, ¿no? Sí. Casi, si es alguien que trabajó en DC en los 90, tiene un 50% ahí de posibilidades de que haya hecho algo en ese cómic. Chale, pues creo que no, o sea, fuera de eso, no hubo más como notitas relevantes en estos últimos días. Entonces, Luis está pensando en algo. No, yo, no es una noticia, porque en general creo que el fan de los cómics, sobre todo pues mainstream, está enterado, ¿no? Desde hace 3 semanas empezaron a salir los número 1 del nuevo run de todo lo que tiene que ver con X-Men, que en algún momento estábamos comentando. Yo ya me di la tarea de comprar un par, y para el que no compró House of X y Powers of X, no los compren. No le van a entender nada, ni madres. Se me hizo fácil, estoy chiquito, dije voy a ir a comprar estos primeros 2, y eso me obligó a ir a buscar el 6, 5, 4. Tienes que tener literal todo el House of X y el Powers of X para, pues, para realmente apreciar y disfrutar, más allá de que sea un reboot o un rerun o lo que sea, un nuevo lanzamiento, bien los cómics, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita, hoy, conforme hablamos, debe haber gente formada por el X-Force One. Ya habían salido los otros 2 volúmenes, el Marauders creo que era uno, o Excalibur, no me acuerdo cuál de los 2 es. Marauders debe ser, y el otro creo que era un X-Men, ¿no? Y la verdad es que no le van a entender nada si no se documentan antes con lo otro. Esto es para los nuevos que se quieren regresar a la serie y que no han estado al pendiente. Que yo creo que no, el problema es tanto que no se entienda la historia, sino que no entiendes cómo llegaron al punto en el que parte la historia. Mm-hmm. Esa es la parte que sí se hace complicada. Necesitas por lo menos tener una noción de qué fue lo que pasó en esto que se conoce como Dawn of X, las 2 series paralelas de Jonathan Hickman, porque te plantea una nueva forma en la que funciona la interacción de los mutantes con el resto del mundo. Entonces sí, si no tienes al menos una noción de lo que pasó ahí, sí parece que te dejaron caer en medio de una historia y no sabes por qué están pasando las cosas que están pasando. Que de las series que han salido, me parece que la más flojita hasta ahorita es Excalibur. X-Men me gustó, tiene algunas cosas curiosas. Eso de descubrir que toda la familia Summers y amigos viven juntos en el área azul de la luna y sin embargo siempre están a un paso de la Tierra. Literalmente es esas cosas curiosonas de la serie, pero en general me parece que pinta bien. Pero sí, si no leyeron las 2 miniseries que llevaron a esto, difícilmente van a poder seguir lo que está pasando. Bueno, pues creo que vamos a un poco enlazar las notas para empezar a hablar de la serie de HBO de Watchmen, que se estrenó hace ya pues 3 semanas. Van 3 capítulos, en total me parece que van a ser 9 o 10. Y mucha gente, cuando se anunció la serie, yo fui uno de ellos, dije, ¿qué va a ser esto? ¿Va a ser una especie de adaptación del cómic, diferente a como vimos la película de Zack Snyder? ¿O va a ser una secuela? ¿O va a ser un reboot? ¿O va a ser qué onda? Para variar, como ya todo el mundo sabemos, Alan Moore está totalmente alejado de este tipo de proyectos que tengan que ver con cosas aunque él haya firmado, porque no le gusta, ¿no? Ya no quiere hablar de eso, cree que no debería existir nada de esto. Sin embargo, creo que este proyecto está bastante interesante. Los tres aquí presentes ya vimos dos capítulos y solamente Luis Mayo no ha visto el tercero. Beto y yo ya vimos el tercero. Y vamos más bien, no tanto como a spoilear, porque con tres capítulos, siendo cerca del 30% de la serie, no hay mucho que spoilear, sino como un poquito explicar, sobre todo la línea de tiempo, porque eso es como un poco lo complicado. Watchmen, el cómic, se publicó en 1986, pero transcurre en 1985, por ahí a finales de año. Pero la serie, digamos que toma esa misma línea de tiempo como si los eventos de Watchmen hubieran pasado en la vida real, pero está ambientada en 2019, es decir, nuestra época actual. ¿Cómo estaríamos viviendo ahorita de haber sucedido todo lo que pasó en Watchmen? Entonces, voy a tomar como ayuda esta línea de tiempo que me encontré. Hay un sitio que se llama Fandom, lo sigo en redes sociales, les recomiendo que lo sigan. Tienen una línea de tiempo muy interesante en donde comparan la línea de tiempo de Watchmen con el mundo real, con eventos obviamente importantes, y pues casi todo tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Porque de eso se trata esto. Entonces, empezamos en 1921, entre mayo y junio. Es este evento en el que hubo pues ataques en Tulsa con ondas racistas. Concretamente es una masacre. Uh-huh. Más que ataques, fue un atentado organizado, un linchamiento masivo de gente afroamericana, que de esos casos que curiosamente dentro de la historia de Estados Unidos es de esas cosas poco conocidas que ellos tratan de no mencionar mucho, y que aquí fue de las cosas que me llamó la atención, que han decidido darle tanto peso a un suceso histórico y bien documentado, pero que ellos mismos tienden a tratar de ignorar o hacer de cuenta como que no pasó. Que por lo menos, o sea, es lo primero que vemos en el primer capítulo, es como un poquito el eje central de la historia de la serie de HBO, que pues, obviamente en el cómic sucedió, pero no es algo que sea de importancia, sin embargo, se va a enlazar después. Luego, en 1938, tenemos la primera aparición de Superman, el Action Comics número 1, esto para tener como la idea de que en el universo de Watchmen, los superhéroes forman parte de los cómics, al igual que en el mundo real. No existen seres con superpoderes hasta el momento, hasta la llegada del Dr. Manhattan, que es mucho tiempo después, pero sus vigilantes todos son personas comunes y corrientes, nadie tiene poderes realmente. En el universo de Watchmen, igual en 1938 aparece Hooded Justice como una de las primeras de los primeros reportes de que hay vigilantes, de que existen. En 1939, en septiembre Hitler invade Polonia. Que ahorita que tocas ese tema del la serie trae un par de escenas donde sale Hooded Justice de primer nivel. Ajá, están muy buenas esas escenas, efectivamente. La verdad es que el no tengo los elementos para ser realista, pero dentro de este núcleo de cosas que se pueden salir de contexto en el tema de superhéroes deteniendo criminales, siento que la caracterización, la vestimenta, la voz, cómo actúa, el realismo que le ponen a él como personaje, como un ser humano, ¿no? Porque al final, pues no es Flash, no es Superman, no es un superhéroe de los que conocemos con dotados de superpoderes o de poderes especiales. Me gusta mucho. La verdad es que creo que independientemente de ahorita que hablemos de los capítulos en sí, esa escena vale oro y vale todo el capítulo y vale la pena hasta para explorar la serie, ¿no? ¿Me estás diciendo que Watchmen el cómic no te parece realista? ¿No te parece que temer un calamar gigante creado telepáticamente sea algo realista? ¿Sabes el corazón de cuántos fans clavados de DC acabas de romper? Vamos a irnos al 39, donde mencionaba que es la invasión de Hitler a Polonia, mientras que en el universo de Watchmen es el año en el que se reúnen, ya existen varios vigilantes y ahí se forma el grupo conocido como los Minutemen. Y justo en 25 de diciembre de ese año es cuando nace Adrian Wright, mejor conocido posteriormente como Ozymandias, llamado por sí mismo el hombre más listo del planeta, pero pues sí, más o menos. En el 40, en octubre, eso está curioso porque eso ocurre en el cómic, describen los periódicos del universo de Watchmen al plutonio como el primer elemento fantástico artificial o algo así. Cuando en la vida real sí es cuando aparece el plutonio, pero nada más es como un elemento químico. 7 de diciembre, el ataque a Pearl Harbor, con lo que Estados Unidos sale mate. Pero eso es en el 41. Ah, por eso. Ah, sí, estaba diciendo, pasamos al 41. Que es cuando Pearl Harbor es invadido, más bien es atacado por las bombas japonesas, y es cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que eso es importante en Watchmen. En el 45, en el universo de Watchmen, es cuando el comediante planta la bandera en Iwo Jima, y ese evento tiene, en el mundo real sucede también, pero pues son soldados estadounidenses, no el comediante. Igual en el 45, pero el 6 de agosto, el avión que suelta la bomba atómica tiene el nombre de Miss Jupiter, obviamente por el nombre de la vigilante, pero sabemos que en el mundo real no sucedió así, pero es un evento similar. El avión, ese bombardero, se llamaba Enola Gay. Pasamos al 47, que es cuando aparece en el mundo real este concepto del Doomsday Clock, que es que tan cerca está el fin de la humanidad. Y en el universo de Watchmen es justo cuando desaparecen los Minutemen. En el 51, el presidente Roosevelt hace esta corrección a la constitución, en donde prohíbe, o más bien impide, que los presidentes se puedan reelegir por más de una ocasión. Es decir, solo pueden tener dos periodos en el poder. En el 52, Hood Justice se rehúsa a testificar en un caso y desaparece. En el 58 es la aparición de Adrian Veidt como Ozymandias. En el 59 es cuando, en el 20 de agosto es cuando tiene este accidente John Osterman, y posteriormente el 22 de noviembre es cuando se reintegra, o cuando ya vuelve a tomar forma, pero ya como tal cual como el Doctor Manhattan, el único personaje con superpoderes, por así decirlo, en el universo de Watchmen. En el marzo de 1960 es cuando Estados Unidos presenta este texto que dice que el Superman existe y es estadounidense, obviamente hablando del Doctor Manhattan, y la empieza a utilizar como un arma para la guerra, ¿no? El 61, en la vida real, es cuando John F. Kennedy es elegido más bien como el presidente número 35 de los Estados Unidos. Y en ese mismo año el Doctor Manhattan, en el universo de Watchmen, conoce al presidente Kennedy. Octubre 16 al 28 de 1962, la crisis de misiles la crisis de misiles en Cuba, y ahí la onda esta de estamos a punto de tener una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Mientras tanto, en el universo de Watchmen, aquí digamos que es donde se empieza realmente a dividir las realidades del universo de Watchmen y la realidad de nosotros, porque la existencia del Dr. Manhattan en este punto permite que la ciencia avance a un paso diferente que en la realidad. El Dr. Manhattan aquí, con su poder, sus habilidades, permite tener automóviles eléctricos. Automóviles eléctricos que van a dar pie a otras tecnologías, y luego en el futuro tendremos autos voladores, cosa que pues en la vida real eso no iba a suceder para nada. Voy a tratar de avanzarle más rápido. En el 63 es cuando asesinan a John F. Kennedy, que en el universo de Watchmen sabemos que el comediante estuvo involucrado ahí. Que depende, porque eso se contradice lo que pasa en la serie de Watchmen y lo que pasa en Before Watchmen. Las líneas del tiempo ya no cuajan, entonces algo hay malo por ahí. Yo estoy dando por hecho que la serie de HBO no está tomando en cuenta Before Watchmen. Y harían bien en hacerlo. Sí, no, no, no. Aquí seguramente nada más tomamos el cómic original. Obviamente, por un momento pensé, pero después dije, no lo creo, que tomaran un poco algo de la película de Zack Snyder, pero no. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Sabemos que el Doctor Manhattan, esto ya en el 65, se vuelve, pues obviamente, un elemento de peso muy importante en la guerra de Vietnam. En el 66 aparecen este grupo conocido como los Crime Busters, que vienen a ser como los herederos de los Minutemen, en donde ya tenemos al Doctor Manhattan, está el Comedian, está la segunda Silk Spectre, el segundo Búho Nocturno. ¿Quién me falta? Rorschach. ¿Ya dije Ozymandias? No, no lo he dicho Ozymandias. Bueno, nos faltaba él. En el 67, en la vida real, Ronald Reagan es elegido el gobernador de California. Y esta parte de quién queda en el poder en Estados Unidos es importante en la historia de Watchmen. Porque más adelante, en el 68, cuando llega Richard Nixon al poder, que es al presidente que vemos en los cómics de Watchmen, y posteriormente él se va a encargar de modificar una vez más la constitución para permitir que los presidentes se puedan reelegir las veces que ellos quieran. En el 72 entra este conflicto con el presidente Nixon, que es el escándalo del Watergate. ¿Quieres platicarnos de eso, Beto Cal? Bueno, pues Watergate es algo que en los últimos meses cobró relevancia por aquello de que si pescas al presidente haciendo negocios chuecos y mintiendo públicamente, si es posible tomar acciones legales contra él. Pues eso fue justamente lo que pasó con Nixon. Hubo un problema ahí con unas grabaciones. Es algo que está documentado en varios libros y hay una película muy buena que por ahí anda circulando en cines, porque fue parte del Festival de Cine de Morelia, Todos los Hombres del Presidente, All the President's Men, con Robert Redford y Dustin Hoffman. Entonces, si les interesa un poquito esta parte de la historia, pues es justamente con lo que lidia, ¿no? La investigación que llevó a que se le quitara el fuero al presidente Nixon y eventualmente se viera forzado a renunciar a su cargo, única ocasión en la que ha ocurrido en los Estados Unidos hasta ahora, porque parece ser que se repiten los hechos varios años después. Pero pues básicamente esa es la cuestión, un escándalo político y que involucraba acciones criminales y poco lícitas de parte del presidente que llevaron a su renuncia. Cosa que no sucede en Watchmen, porque pues ahí simplemente no procede la investigación, no pasa nada, Nixon sigue, vuelve a reelegirse, y es en 1975 en donde, como les platicaba ahorita, hace esta modificación en la constitución para que le permita continuar en el poder. Gana la tercera en el 76, y ya a partir de ahí los presidentes obviamente cambian, porque si Nixon tuvo que renunciar después del escándalo en la vida real, ya teníamos más presidentes. Pero acá no, en Watchmen él siguió feliz y contento. En el 77 es cuando se vuelve ilegal ser vigilante, que es el acto Kin. Eso obviamente dentro del universo de Watchmen. Y los únicos que digamos que se mantienen trabajando para el gobierno son el Doctor Manhattan y el Comedian. A uno de los que se niegan, bueno, todos los demás se van, y el que se niega es Rorschach, porque pues él ya saben que pelea por gusto propio, porque no tiene nada mejor que hacer. En 1979 tenemos otra de esos hechos de la vida real que es tocado dentro de esta continuidad, con la crisis de rehenes de Irán, en la que 52 políticos de los Estados Unidos que estaban en una misión diplomática fueron retenidos como rehenes durante 444 días, lo que a la larga terminó afectando la reputación del presidente Carter e impidió que se pudiera reelegir. En este caso, en el universo de Watchmen, las cosas no se dan de esa forma, porque mandan al Comedian a resolver con la crisis y él se encarga de liberar a estos rehenes, alterando una vez más la historia, tal y como la conocemos nosotros. En el 80, Richard Nixon vuelve a ganar un periodo más, y aquí, para estas alturas, Ronald Reagan ya había sido electo presidente de Estados Unidos en el mundo real. Pero en el universo de Watchmen aquí es electo gobernador, pero de California. En el 84 Nixon vuelve a ganar por quinta ocasión. Y este sí es un guiño como chistoso de Watchmen, que sabemos que en 1985 ocurrió este evento conocido como Live Aid, donde se juntaron un montón de bandas para hacer un mega concierto y tener ayuda para la gente de África. En el universo de Watchmen es Adrian Veidt Ozymandias quien organiza este evento para ayudar a la gente hambrienta en el Yankee Stadium, negándole su lugar a otras personalidades de la música en lo que es a la fecha creo que la única ocasión que hemos tenido un festival de rock en dos continentes al mismo tiempo y donde solamente una persona tocó en los dos continentes. El 19 de octubre de seguimos en el 85, sí, es cuando el Dr. Manhattan pues decide ya pelarse de este planeta y se va a Marte. Ya me tienen hasta el gorro. Ahí se quedan con su tierra. Y aquí es en este año es cuando empieza a ver, bueno, ya había, pero se intensifica la tensión respecto a una guerra nuclear y de por qué tú, Estados Unidos, tienes al Dr. Manhattan y pues prácticamente cualquiera que se atreviera a levantar la mano y decir algo no me gusta de los demás países, pues Estados Unidos decía, mira, aquí está mi hombrezote de azul y pues te puede erradicar a toda tu población si él quisiera. Entonces, cuando el Dr. Manhattan se va, pues obviamente es como el momento en el que los demás empiezan a decir, ajá. Y justamente este año, el 1 de noviembre, es cuando Adrian Veidt teletransporta, como decía Beto, a este monstruo en la ciudad de Nueva York, un calamar gigante, y matando a millones de personas para hacerle creer a la gente que había una invasión alienígena y que hubiera un cese de hostilidades entre todos los países del mundo y hubiera paz y todo, ¿no? Es muy maquiavélico el asunto, el fin justifica los medios y según él había logrado la paz mundial, pero no contaba con que Rorschach tenía un diario. Al final de Watchmen, estamos suponiendo que todos los que nos están escuchando leyeron Watchmen, lo vamos a decir a Jorge que cuando publique esto ponga spoilers, si no has leído Watchmen, bríncate este episodio. Sí, tu propio riesgo. Que ahorita que mencionas, antes de que pases esto, ahorita que mencionaste lo del calamar gigante, creo que ahí sería importante hablar de toda esta gente que dice que Alan Moore odia a los superhéroes y demás. Más bien él ya estaba harto de superhéroes y él creía que estaba contando la última historia de superhéroes y tienen una cantidad enorme de guiños a cosas tanto del universo DC como del género en particular. Y este caso del calamar me parece que es justamente uno de esos guiños más grandes y curiosamente uno de los que menos se mencionan dentro de la historia. Porque en la continuidad del universo DC regular habría que recordar que la Liga de la Justicia se reúne para detener la invasión espacial de parte de Starro, que es una estrella de mar. Entonces, tener un molusco que de repente ataca la Tierra, en el caso de Watchmen, donde no hay superhéroes y está esta tensión en el mundo, lo que hace su intención es que los gobiernos del mundo se unan y dejen atrás sus conflictos propios para pelear contra esta amenaza del espacio exterior. Entonces, creo que sí es algo que vale la pena mencionar, porque es de las cosas que usualmente a la gente se le olvidan que Alan Moore conocía a sus superhéroes y sabía lo que hacía cuando planteaba sus historias. A diferencia de Zack Snyder, que decidió omitir al calamar gigante que se hubiera visto bien padre en las pantallas del cine. Y que pudo haber hecho, si no quería ser el calamar gigante, pudo haber hecho otras cosas que representaran una amenaza similar. Pero pues, es Zack Snyder, ¿qué podemos esperar? Pues bueno, el Dr. Manhattan, obviamente cuando se entera de la existencia del diario de Rorschach y que puede exponer la verdad ante el mundo, dice, mejor me lo escabecho para que nadie hable, porque si no, o sea, ya se perdieron esos millones de vidas. Ya no las vamos a recuperar. Entonces, pues, ¿para qué echar a perder el plan que ya llevó a cabo Veidt? Entonces, pues, se escabecha a Rorschach, pero no contaba con que ya había mandado a... Este periódico es el New Frontiersman. Ya había enviado su diario pues para que le echaran un ojo, ¿no? Este es un periódico neoyorquino en el que se hablaba de, no sé, cosas como irreales, ¿no? Como que podrían sonar como ficción. Es la clase de periódicos que uno espera como amarillistas, que por acá no hay tantos, pero en Estados Unidos tienen el National Enquirer, en Inglaterra tienen el Daily Mirror y el Daily Mail. Por acá, pues lo más cercano que tenemos son cosas como el Oral y demás, que a veces se enfocan más a los espectáculos que a esta clase de notas. Pero, pues, en algún momento, si hubiera menos nota roja, puede ser como la alarma. El Oral. Yo me acuerdo que una vez un amigo en la secundaria llegó como con 15 orales porque se las regalaron afuera del metro y no, las anduvo repartiendo en la escuela y no quieren acordarse de esa revista. Pero bueno, aquí es donde termina Watchmen. La línea de tiempo de Watchmen, el cómic, termina ahí, con la idea de qué habrá pasado, si se habrá expuesto la verdad, no se habrá expuesto la verdad, solamente sí te dejan con la duda si ajá, lo que ve en el diario fue publicado o no, y en todo caso qué repercusiones tuvo esto en el mundo, no queda abierto. Que es justamente lo que viene a hacer la serie de HBO. Nos están dando a entender que sí fue publicado en el periódico, que de hecho es lo que continúa la línea de tiempo. En 1986 se publica el diario de Rorschach en el New Frontiersman, el periódico que les decíamos ahorita, y justamente ese mismo año el conocido actor Robert Redford está el rumor de que va a competir para ser presidente de Estados Unidos en 1988. Lo primero que vemos en la serie, en el primer capítulo, platicábamos ahorita, es justamente esta masacre en Tulsa, porque básicamente de ahí vamos a ver dos especies de orígenes, uno de los personajes, o por lo menos de alguien de sus antepasados, porque no creo que hubiera llegado a 2019 bastante joven. Y la otra es porque nosotros ubicamos a Rorschach pues como este vigilante, antihéroe, violento, loco, lo que sea, pero que tenía sus ideales muy marcados y que él sabía, o sea, tenía una línea muy marcada de lo que era entre el bien y el mal, según su punto de vista. Tiene un código moral muy estricto que sigue a rajatabla, ¿no? Para él todo es blanco y negro, no hay grises. Creo que ese es el punto principal de lo que él hace. Sin embargo, la serie lo que nos plantea es que su máscara y él como personaje fue tomado como bandera por un grupo de supremacistas blancos. Entonces, básicamente ahora la máscara de Rorschach es como el nuevo gorrito blanco del Ku Klux Klan. Que esa es una parte que me pareció muy interesante en la serie, porque aparte me parece que retoma parte de lo que era el personaje, ¿no? Y Alan Moore, al parecer, estaba sorprendidísimo de que los fans hubieran adoptado a Rorschach como esta figura heroica, porque él decía que lo veía como, no recuerdo si él menciona específicamente a Batman, pero creo que en una entrevista dio a entender que era todo lo malo que podía ser un vigilante, ¿no? De entrada, el personaje fue creado como una referencia a los personajes de Ditko, como Mr. A o The Question. Se supone que estaba en The Question, pero que tiene mucho de Mr. A, porque habría que recordar que Ditko era objetivista. Entonces, toda esta idea de su código moral y el hombre como lo que va más arriba, es algo que se presta muy fácil a que lo lleves a alinearlo con ideas fascistas. Entonces su idea de plantear de esa forma a Rorschach era ponerlo como todo lo que podía haber malo con un vigilante. Y estaba sorprendido de en alguna entrevista, no recuerdo la frase, la voy a mencitar, dice: yo lo puse como todo lo malo que podría ser esto, pero a veces se me olvida que hay fans para los que apestar todo el tiempo, no tener una novia y una vida es algo que es digno de admirar, y lo tomaron como una figura heroica y un ejemplo a seguir. Y hay veces que me topaba con fans en la calle y se acercaban y me decían: oye, no, muchas gracias, es que escribiste a Rorschach, ese soy yo, estás escribiendo mi vida. Y yo: ah, sí, bueno, pero hazte para allá y trata de no volver a acercarte a mí en tu vida. Ese güey sí estaba malito. Pero no, a ver, el superhéroe en sí, bueno, el héroe, o sea, Rorschach como héroe, creo que a mucha gente le gusta la visión cruda que tiene. O sea, ahorita hablas del objetivismo, pues es un cuate rudo, es un güey sin superpoderes, es un güey cuya visión es blanco y negro. O sea, por ahí está, hay un meme que, no un meme, una frase que circula en fotos esas de WhatsApp, de: lo malo está mal, aunque todos lo hagan, y lo bueno está bien, esto, aunque nadie lo esté haciendo, ¿no? Y él tiene esa visión desde el TP y la adaptación en cine. Lo vemos o sea, para él no hay medias tintas, ¿no? Entonces, creo que a mucha gente le gusta eso. Habrá quien sea un detractor por el tema de la violencia necesaria o del extremo que puede llevarlo a ser fascista. Lo bonito de esta serie, lo bonito de este tema de la máscara, más bien, tiene mucho realismo la manera en que un cuate que ha sido un vigilante, sí, porque no es un héroe, un vigilante durante un tiempo determinado y que desaparece y cuyo diario llega, pues inspira a la gente, en teoría, a hacer frente a aquellas adversidades. Pero como dices tú, es muy fácil y muy rápido se puede desvirtuar, y es muy realista que termine en un extremo estilo Ku Klux Klan, ¿no? O sea, el inicio de la serie tiene ya un matiz muy aterrizado con respecto de lo que sucede en el TP o en la película, donde lo quieras ver, ¿no? O sea, sí tiene mucho sentido lo que pasa ahí. Yo, ahorita que hablabas de lo de Tulsa, Guaco se acaba de aventar la historia de la humanidad en timeline de Watchmen, ¿no? Y si yo no la leo, lo primero que veo cuando veo este tema de Tulsa es, ¿qué carajos es eso? O sea, yo antes de que empezara esto, yo le decía a Guaco, la voy a ver porque es de Watchmen. Pinta bien porque se intentan desmarcar, hay fanservice y utilizan varios puntos. Pero, si no tuviera Watchmen atrás, yo le hubiera apagado. O sea, le apago en el primer capítulo, neta. Pero él se va desenvolviendo bien. A mí, que inicien con este tema de Tulsa, lo que quiero pensar es que los directores, los productores dijeron, vamos a distanciar a la gente que está clavada en el TP para que puedan desmarcarse un poco de lo que sucede. Los vamos a agitar, vamos a hacerles un refresh a la página para que queden medio apendejados y digan, lo que viene es bueno, ¿no? O sea, lo que viene es bueno, pero yo no coincido con que inicie con eso. Realmente, después vemos si tiene un sentido, poco a poco le va dando un sentido a esta guerra y quién hace qué, pero a mí no me gusta cómo arranca. Sí me gusta el tema de la máscara, eso sí. A mí sí me gustó cómo arranca, justamente porque me parece que lo que hace sí tomar un paralelo de lo que hizo Watchmen en su momento. Porque yo creo que el gran problema de Watchmen, y que de repente la gente lo siga tomando como el ejemplo de lo que hay que hacer en los cómics de superhéroes, es que no se dan cuenta de que es una historia completamente anacrónica. Y con muchos lectores más jóvenes el problema es que no entienden qué era la Guerra Fría. No saben cuál era la situación del mundo. Entonces mucho de lo que refleja todo el trasfondo de Watchmen tiene muy marcado el tema de ellos contra nosotros. Uh-huh. El comunismo, esta idea de la posibilidad de una guerra nuclear. Y me parece que si lo trasladas al presente, esta dualidad de poderes en el mundo ya no existe. No tienes una forma de relacionarte con él. Pero en varias partes del mundo, y en Estados Unidos en particular, si existe una división muy marcada, es por el tema racial. Y me parece que es interesante que utilices ese punto de partida para tratar de reflejar un poquito lo que está en la psique colectiva de la sociedad. O sea que más allá de desmarcarse de Watchmen en cuestión de historia, tiene sentido temas. Que el punto es crearte un ambiente que te permita, como el nuevo fan, por decirlo de alguna manera, entender lo que es viewer, el estado mental colectivo, ajá, de la sociedad. Y agarrar el por qué es ese, justo que dices, Oz versus Dem acá, del tema racial en este caso, ¿no? Que no necesariamente puede ir por ahí todo, pero sí te pone en un ambiente de que digas qué está sucediendo en el pueblo y por qué la gente está tan valiendo madre, ¿no? Tan tensa. Eso, y creo que hay varias cosas que han manejado de formas interesantes. Volviendo al tema un poquito de lo de Rorschach, está pasando algo similar en el mundo real, pero curiosamente desde el otro lado de los cómics. Porque tenemos este problema que tienen, sobre todo en los estados del sur de los Estados Unidos, donde la policía está integrada mayormente por hombres blancos, que es lo que ha provocado todo este problema de que de repente, porque se pasó un alto, pero era negro y lo balacearon. Mm-hmm. Porque es que pensé que estaba armado, porque pues porque era negro, todos traen armas. Mm-hmm. Y de repente volteas a ver, y las patrullas en algunas ciudades, en esos estados del sur, traen el logotipo de Punisher en un sticker. Ves a policías que traen tatuada la calavera de Punisher, porque es la clase de personaje que ellos pueden identificar, esta idea del bien y el mal, el blanco y el negro, castigar al culpable. Pero pasa lo mismo que están haciendo con Rorschach acá. No es tanto que Rorschach representara esas cosas, sino que mucho de lo que hace es muy fácil tomarlo para que represente cosas distintas, es llevarlo hasta un extremo y alinearlo a tu ideología. Entonces me parece que lo que ha pasado en el mundo real con la imagen de Punisher es lo que están haciendo en esta serie de Watchmen con la figura de Rorschach y llevándolo al extremo. Y ahora lo que hemos visto en estos capítulos, o más bien terminando esta escena de Tulsa en la que decimos qué es lo que está pasando, porque nunca me habían platicado de eso en el cómic, si es que ya lo había leído, y aquí es como de inmediatamente van a nuestros días y pareciera que no hay relación alguna, pero poquito a poquito se va dando eso. Entonces, estamos en el 2019. Entendemos que Robert Redford todavía es presidente de Estados Unidos, lleva cerca de 30 años en el poder con ideas liberales, y empieza ahí por haber como guiño, pleito, queja, que es algo que está pasando ahorita con mucho supremacista blanco en Estados Unidos, que ahora se sienten ellos como ofendidos, o como que ahora ellos son los que, como esta idea del racismo inverso, sí, estúpida, pero se supone que existe algo que le llamaron Red Foundations, que en subtítulos creo que lo pusieron como reparaciones Redford, una cosa así rara, que se supone que es una especie de compensación que el gobierno de Estados Unidos le está dando a toda la gente que fue víctima de eventos raciales en el pasado. Entonces incluso tienen por ahí un detector de ADN para saber si tú eres descendiente de alguien que sufrió de eso, o si ya eres a lo mejor una persona grande y no tenías idea de que te pasó algo de niño, tus papás o algo así, y te pueden ayudar con eso. Entonces hubo un evento importante en el que sucedió años antes de lo que estamos viendo en la serie, que es que la policía, la policía no son vigilantes, no son superhéroes, no tienen identidades secretas. Pero justamente como empezó a crecer esto de los supremacistas blancos, que tienen esta idea de, es que ahora ya no puedo hacer nada, ¿no? No tengo como esa libertad que tenía antes de poder sapear a la gente, por decir algo muy leve. Y lo que hacen es, se juntan, toman a Rorschach como bandera y se hacen llamar la séptima caballería. Y hay un día en el que se ponen de acuerdo, si no me equivoco es un 24 de diciembre, y atacan varias casas de policías, específicamente de Tulsa, que es donde ocurre prácticamente todo lo que estamos viendo en la serie. Entonces la policía no sabe qué hacer. Los que sobreviven, porque la mayoría obviamente mueren, los que sobreviven, muy pocos deciden quedarse, la mayoría renuncia. Y entonces lo que hace el gobierno del estado es decidir que la policía a partir de ahora puede ocultar sus rostros. Entonces esto es lo que habíamos visto en estos cortos, que no entendíamos por qué la policía trae una máscara amarilla. Es eso, ellos ya, tal cual como los superhéroes o los vigilantes, no muestran su rostro porque ahora ya pueden ser víctimas. Vaya, no quieren que vuelva a suceder este evento en el que se escabecharon a gran parte de la fuerza de la policía. Y eso está bien llevado. Te pone un contexto de por qué usan las máscaras. De entrada, el tema de las máscaras jala gente. O sea, en automático, los policías con máscaras se ve bien, los tres detectives con sus personalidades distintas se ven bien. Creo que como preámbulo, la parte de la historia de Tulsa, ya después de lo que comenta Beto de ambientar el tema racial y la presión que existe entre dos lados, es buena. Creo que le ponen estos elementos, no sé decirle que le dan sabor de alguna manera, que atraen a la gente independientemente de si son cruciales o no para esto. A mí el tema de exhalar a Don Johnson de inicio, ya sabemos cómo son sus apariciones en las series, pero pues dije yo, o sea, siempre le pone algo extra, ¿no? A mí me gusta mucho sus cortas actuaciones que tiene. Pero no me convence de inicio la detective. Creo que por ahí no. O sea, está bien, pero como que no tiene el peso para llevar la historia, si es que se desenvuelve por ahí, porque llevamos dos capítulos apenas, ¿no? Tres en tu caso. Pero no, y además yo ya vi el tema de Laurel Blake. Que va a aparecer. Ahora usa el apellido de su papá. De su papá, ¿no? Entonces eso le va a poner mucho sabor. Creo que va bien. Hasta donde yo veo, y lo que los primeros dos capítulos al menos te van desenmarañando, llevando poco a poco. Aún no tenemos un plot per se en esos dos capítulos que te están llevando, ¿no? Todavía hay chance de que se caiga la serie, pero hasta ahorita creo que la han sabido llevar bien, ¿no? Sí, porque incluso hay una historia que está muy aparte de todo esto que está sucediendo ahí en Tulsa, que es la de Adrian Veidt, que lo único que vemos en el primer capítulo es que hay un periódico que dice que ya lo dieron por muerto, o sea, nadie sabe dónde está. Pero de pronto lo vemos, que es ¿cómo se llama el actor? Se me fue su nombre. Jeremy Irons. Que es él. Está, pues, pareciera loco. Se ve que está como en un castillo, una mansión, muy lejos, montando a caballo. Tiene ahí dos personajes, un hombre y una mujer, bastante sui generis. ¿Tú crees que son dos? No le estoy spoileando. No. No dije nada, nada más que parece que son dos. Bueno, sí. El punto es que sabemos que este loco hace experimentos muy raros. Y los va a seguir haciendo. Pero el punto es que hasta el momento no hay una conexión de su historia con lo que está sucediendo. Entonces, en algún momento se tienen que juntar. Y aparte está la figura esta de la corporación que compró todas las propiedades de Byte, todas las compañías, todos sus negocios y demás, son ahora propiedad de otra corporación, donde la dueña también tiene esta pinta de señora siniestra que algo trama y que te hace pensar que va a tener un peso más grande más adelante, ¿no? Entonces, sí me parece que es muy pronto para saber realmente cómo va a funcionar la serie, pero me parece que el inicio está bastante bien construido. A mí, contrariamente a lo que dices tú, que si no fuera porque estaba relacionado con Watchmen, tú lo hubieras apagado. Yo sí conocí esto del suceso en Tulsa, entonces me parece que lo que te decía, me parece que sí es la idea de retomar un poquito de los temas centrales de Watchmen y llevarlos al presente. Entonces, probablemente, a mí me parece que incluso puede un arco ser una serie similar sin tener que ligarla al mundo de Watchmen. Creo que bien podrían tener una serie de un futuro paralelo, muy al estilo de lo que es The Man in the High Castle, por ejemplo, que es una historia de un mundo paralelo y donde juegas con mucha de esta temática del crecimiento del fascismo, de la extrema derecha, de los supremacistas blancos. Me parece que podrías haber construido la historia y hacer que fuera suficientemente intrigante, y el hecho de que la hayan construido alrededor de la línea temporal del cómic de Watchmen, me parece que lo que hace es darte esa oportunidad de tener algunos guiños a cosas que ya conoces y que te permite tal vez anclar la historia de una forma mucho más rápida que si hubieras construido desde cero. Claro, para los que no saben, The Man in the High Castle es una serie basada en un libro. La serie está en Amazon Prime, bastante buena, el libro está bastante bueno y el autor es el mismo autor del creador de Blade Runner, Do Androids Ship. Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Ship. Exactamente. El libro en el que está basado Blade Runner. Básicamente la premisa básica de The Man in the High Castle, que parte de la novela y después se transforma en la serie, es que la Segunda Guerra Mundial la ganan los nazis, bueno, los aliados del Eje. Como resultado, el territorio de los Estados Unidos es dividido en dos: la costa oeste es controlada por los japoneses, la costa este por los alemanes. Y juegan un poquito con esta premisa en Man in the High Castle, en la serie de televisión, que a diferencia del libro, que es una historia mucho más íntima y con mucha onda psicológica, que es lo que suele hacer mucho Dick, en la serie juegan un poquito con que de repente alguien encuentra grabaciones de documentales que muestran a los Estados Unidos celebrando después de ganar la guerra. Entonces se crea ahí una especie de resistencia que no entiende por qué viene en un mundo que aparentemente no tenía que haber existido jamás. La serie toma muchos riesgos de cosas muy interesantes, pero me parece que si la serie de Watchmen hubiese querido construir algo olvidándose de usar al cómic como base, podría haber resultado algo muy similar, pero me parece que lo que están construyendo daba parte de esta historia, no tanto un futuro distópico, porque ahora es el presente, pero sería el futuro de una línea divergente. Pero sí da, sí da. O sea, yo digo, lo que te decía yo al final es, la primera parte es la que cuando arranca la serie, yo 20 minutos lo puedo apagar, pero en sí hoy que llevo dos, independientemente de que sea Watchmen o no sea Watchmen, creo que sí ha mostrado lo suficiente para que se aventuren. Pues yo les diría, como a manera de conclusión, de este lado, yo sí recomiendo que la aprendan y que la vean. Vale la pena para los fans de Watchmen, y para los que no, vale la pena. Creo que los que más la van a ver son los fans de Watchmen, evidentemente. No te creas, yo no tenía intenciones de verla. Y dije, cuando acabe, veré. Pero empecé a ver tan buenos comentarios que dije, ah, caray. Pero cuando Jorge Tobalín dijo que le íbamos a platicar, la tuvimos que ver. No, de mi parte, yo sí recomiendo que la vean. Vale bastante la pena. Y creo que se le puede sacar bastante a esta serie. Yo también les recomiendo mucho que la vean. Como les decíamos, son alrededor de 9-10 capítulos. Ahorita checamos el dato, creo que sí. Entonces están a tiempo. Si tienen HBO Go, lo pueden ver on demand sin broncas. Si no lo tienen, pues júntense con alguien que tenga HBO y véanlo los domingos. Si veían Game of Thrones, o pidan su mes de prueba gratis, como le hacían con Game of Thrones. Exactamente, sí. Ya, sí. Entonces espérense un poquito porque el mes no les va a dar. Por ahí, cuando salga el episodio 5 o 6, piden su mes y ya les alcanza para ver hasta el final de la serie. Ya que estén los últimos 2, 3 capítulos. Porque sí. Nada más que, no estoy seguro si van a ser 9 o 10. Y creo que anunciaron que la idea es que sea una temporada única. Creo que no va a haber segunda. A menos que la vaya muy bien y deciden, o saben que sí, vamos a hacer más. Que tampoco sería raro tratándose de Warner. Ya sabemos cómo se les gasten. Pero pues sí, cuando vean que las que hay ya alcanza así como que la fecha de estreno del último cae dentro de un mes, ya pueden pedir su mes gratuito. Porque aparte, por esas fechas sí hacen como maratones, así de ya va a ser el último capítulo y te pasan así los 7 anteriores seguidos. O si, además de que, como no está, sé, en HBO Go, lo que no sé si el mes de prueba gratis incluye HBO Go. Yo pensaría que sí. Me parece que sí. Porque no, si no tiene, seguro, pero yo creo que sí debería estar. Si tiene el Go, pues ahí sin broncas. Durante el mes, a esa hora entras, ves los que te faltaban y te pones al corriente conforme van apareciendo los nuevos. Y de paso también pueden ver pues Game of Thrones tienen tiempo de entrarse ese mes las 8 temporadas. Pueden ver y decepcionarse como el resto de nosotros. Pueden ver Westworld. Yo nada más vi la primera temporada, pero también está muy buena. Este, pueden ver Euphoria, pueden ver Chernobyl, que está muy buena. Entonces, HBO sí es muy recomendable. Es uno de esos servicios de paga que la verdad es que cuando yo lo pedí para ver la última las últimas dos temporadas de Game of Thrones. Las que no valen la pena, chihuahua. Y cuando me puse a ver todo lo demás que te día dije, se me hace que no cancelo mis meses gratis. Bueno, tuve el mes de prueba y aparte había una promoción de 3 meses al precio de una cosa así. Dije, no está tan barato, pero creo que sí vale la pena su contenido. Estaba leyendo que ahora que presentaron HBO Max en Estados Unidos, los suscriptores de HBO Go, de HBO, lo van a tener en automático incluido en el servicio. Si hacen lo mismo acá, va a estar muy bien. Va a estar de lujo. Si hacen lo mismo acá, no, ya la armamos. Porque todo el contenido que va a tener HBO Max va a estar bastante, bastante bueno. Pues de entrada, todo Warner, lo cual quiere decir pues, todo el universo de DC. Es todo DC, todo Cartoon Network, todo HBO. Que pensando en todo DC, no solo es lo que conocemos de historia reciente, ¿no? No solo son las películas de Snyder, ni obviamente las de Richard Donner, Christopher Reeve. Por ver la de Shazam. Sino también, si no me equivoco, todo el material desde el, no sé, 50, 60. Probablemente en una de esas los seriales clásicos vayan a estar ahí. Entonces, pues va a ser una muy buena oportunidad de checar ese material que luego no es tan sencillo de encontrar, de conseguir. Sobre todo en un formato decente, porque pues, luego te lo puedes topar por ahí, pero se ve medio chafa. Entonces, sí, generalmente si encuentras eso en videos en línea, fueron capturados de un VHS y pues el VHS transferido a digital, si no lo limpias, no funciona. Estábamos platicando de si hablábamos de Terminator Dark Fate. Creo que podemos dar más bien como nuestras conclusiones de la película. Yo sé que a Jorge le hubiera gustado mucho platicar de esto, porque él es muy fan de la franquicia de Terminator. Yo le iba a dar la oportunidad de tenerme aquí y hacer chistes de Cyborg. Si no vino, se lo pierde. Exacto. No volverá a tener esa oportunidad jamás. Sí, yo iba a hacer uno, pero es más, no más. No va a ser el chiste de Beto y los Cyborgs, porque no estuvo Jorge y si no, ¿quién se ríe? ¿No? Ya la vieron ustedes, platíquenme cómo les fue, qué les pareció. Esta historia es tal cual una secuela de Terminator 2. Hagan de cuenta que no sucedió Terminator 3 Rise of the Machines, no sucedió Terminator Salvation, uh-huh. y no sucedió Terminator Genisys. Y es posible que no debió de haber sucedido. O sea, tampoco Sarah Connor Chronicles, decía Beto, tiene razón. Pues mira, yo creo que la película, híjole, tengo opiniones encontradas muy difíciles. Me gusta el regreso de Linda Hamilton. Creo que el papel que tienen, aunque en algunos puntos siendo exagerar, también es comprensible el porqué dentro del papel que lleva al haber perdido a John Connor, todo este rollo. Me encanta que sea la Schwarzenegger, que ya desde hace rato es una máquina venida a ser héroe. Desde la 2 ya no quería ser villano, ¿no? Buenos elementos. Mackenzie, bien. Creo que la actuación es buena, la chica está bonita, sobresale el hecho de que mide como 2 metros. Y entonces llegamos al resto de los actores. Hijo de su madre. Neta, tengo un tema con el incluir actrices de novela mexicana aquí adentro, porque tienden a exagerar. No tengo ningún problema aunque sea mexicana o sudamericana o lo que tú quieras, da igual. Pero sí, súbitamente de ser una niña que corre y está asustada, ya se vuelve una líder de guerra durante la película, ¿sabes? No me voy a ir y voy a hacer frente aquí, porque así, ese tipo de cosas para mí no son creíbles, esos cambios de actuación tan, tan drásticos. Me mandaron un Terminator mexicano también. Bien, la máquina negra que se desarma, padrísimo, la verdad es que los efectos son buenos, las escenas de pelea son muy buenas. Me gusta en general la película. Esta sobreactuación de Dani, híjole, me lleva al punto del desequilibrio. Y los primeros 15 años con el hermano, más todavía, ¿no? No soporto este tipo de rehenes. No puedo con eso. De verdad, es la parte que menos me gusta. todo lo demás en general la veo bien. No, no es el hit, no va a ser, no va a pasar a la historia, pero es una buena continuidad. Y al parecer es un fracaso en taquilla, pero así total. He visto peores de Terminator con mejores taquillas, ¿eh? No, no te creas, ¿eh? En general no ha sido bien, pero esta, los números es más, o sea, como le fue a Genesis, que es bastante malo, entonces probablemente sea la última vez que vemos Terminator en el cine, aunque el plan de Tim Miller era hacer una trilogía, no creo que se la aprueben, el presupuesto de la película es muy alto y no está recordando lo suficiente como para justificarlo. De esto que mencionas de los primeros minutos, a mí más que las actuaciones, creo que me molesta mucho el uso de doblaje, porque sí, todas las escenas se que son en México tienen las voces están, encima, pero si tú les des los labios, sí estaban hablando en español. Entonces creo que no quisieron usar el español con acento pocho, uh-huh, y les pusieron doblaje de actores de telenovela. Sí. Y es muy evidente que está doblado. Incluso la pista de audio se oye distinta, lo cual me parece que es algo muy, muy poco profesional, que una superproducción no se debería de dar. Esa es la parte que sí me hizo mucho ruido en las primeras escenas, que hayan doblado todo eso. Y la otra, que es increíble que a estas alturas del siglo XXI sigan con esta idea de que pasando el Río Bravo todo México es igualito. Sí, yo también pensé que estaba en la frontera. Tienes los microbuses y taxis de la Ciudad de México en una ciudad fronteriza, o no sé exactamente eso dónde están. Eso pensé yo de inicio. Es que resulta que sí están en la Ciudad de México. No, pero después se mueven a Laredo. No te puedes mover de la Ciudad de México a Laredo por tierra y llegar ahí al día siguiente. O se sea, suben a la bestia, ¿no? Pero se suben a la bestia, pero pues aparte, si estás en la Ciudad de México, ¿cómo te pero las primeras tomas están en frontera? Y de repente yo vi una patrulla, me volteé y le dije a mis finanzas, oye, ¿está mal, güey? Es una patrulla de la Ciudad de México. Y resulta que estás en la Ciudad de México. Eso está mal, ¿eh? Por cierto, si estuviera Tobalín, yo le hubiera preguntado que si la prefiere doblada o como la quiere. Hay un momento en donde el Terminator está buscándolos. Y no sé si es con un dron, con unas cámaras, algo ahí. Los encuentra. El punto donde toman la bestia es los héroes de Tecámac, así dice en el mapa. Ajá. O sea, si sí se mueven en la Ciudad de México, llegan hacia el norte, justo al Estado de México, y en teoría ahí es donde toman el tren. Pero te dan a entender al principio que Dani y su hermano viven en una ciudad fronteriza. Sí, no. Por eso hablan se en inglés. Se ve como una ciudad fronteriza. Pero habla en inglés y le dice que su sueño es triunfar, pero triunfar del otro lado. Uh-huh. Que hasta donde lo que yo recuerdo, digo, yo la vi ayer. Y lo que le dice respecto al inglés es como que él está aprendiendo a hablar inglés. Le dice, ¿cómo va tu inglés? Nunca dejan muy claro el por qué de pronto empiezan a hablar en inglés. Es una pinche falla tremenda, sí, la neta. Sí, o sea, sí, la dirección deja tantas ambigüedades que está mal hecho. Y es lo que platicaba con... Incluso dónde trabajan. Es una maquiladora de autos. Exactamente. No puedes tener una maquiladora de autos en la Ciudad de México. Entonces, mucho sí, en Puebla. Y solo si fueran bochos. Exacto. Ya ni siquiera bochos. Mal. O sea, creo que la parte de los micros y eso, dije, ah, mira, sí, tienen unos que sí se parecen a los de aquí. Por ahí hubo una, pues, no como controversia, sino que dijeron, oigan, ¿y por qué no grabaron en la Ciudad de México? Y al parecer la producción dijo que no, que por la inseguridad. Eso lo mencionó Diego Boneta, que hace al hermano de Dani. Así de, no, pues a mí me hubiera gustado grabar en la Ciudad de México, pero la producción dijo que no por la inseguridad. Entonces, como que, por lo menos como... Entonces grabaron en Juárez, que era más seguro, dice. Pero sí, incluso, o sea, cuando llegan del futuro, tanto el Terminator como el personaje Grace de Mackenzie Davis, pareciera que están como en Tijuana. De hecho, mi amigo dijo, oye, pero ¿no están en Tijuana? Y le digo, pero ya viste que la patrulla dice Policía Municipal CDMX. Y yo, ¿cómo demonios es Policía Municipal si está en la Ciudad de México? Pero bueno, después esas patrullas solo salen en esa escena y ya después todo es como se supone en la Ciudad de México. Pero sí, es curioso que, digo, probablemente el público en Estados Unidos no le va a hacer el menor ruido, pero ya a estas alturas esperarías que cuando hacen algo que pase en otro país, pues debieran saber que la película se ve en otros países y gente que sí los conoce sabe que no funciona de esa manera, que las cosas no son así. Y pues por lo menos entre tanto, sobre todo si había tantos actores mexicanos en la producción, ¿no? Pregunta, oye, ¿esto sí funciona así? ¿Hay algo que podríamos mover que no nos complique demasiado? Que mira, después de haber visto hace unos años una película de la India en donde... se llama Kantaswami, es la primera película de la India, de Kollywood, no Bollywood. Es la primera película de allá que sí tiene escenas en México, pero básicamente es porque tiene algo que ver con narcos y obviamente si no es Colombia es México. Entonces llegan a México, llegan al aeropuerto de la Ciudad de México, por alguna razón todavía había bochos amarillos, taxis, y estamos hablando de que ya era más del 2000. y llegan al aeropuerto. De ahí se trasladan a su hotel, que su hotel al parecer creo que tenía playa, y de pronto dicen, ah, vamos a pasear. Agarran un taxi y llegan a Valle Bravo como en 15 minutos. Y luego al día siguiente dicen, vamos a pasear a otro lado, y se van a los cenotes. O sea, después de haber visto eso, creo que no está tan mal. No está bien, pero no está tan mal lo que hicieron en Terminator. Eso, o tal vez a veces a la gente se le olvida que México no es del tamaño de Guatemala, por ejemplo. Exactamente. Sí, hay un mapa muy bonito ahí que pueden encontrar en internet, en donde pareciera que la mayor parte de Europa cabe adentro de México. Así lo acomodas. Sí, básicamente. Y Europa cabe adentro de México. Pero creo que tienen ese problema, ¿no? Que piensan en países de América Latina, los imaginan a todos así como Nicaragua, Guatemala, países pequeñitos donde todo está cerca. Estás en la capital y a 15 minutos tienes la playa y a 15 minutos tienes los bosques y pues no, así no funcionan las cosas. Hablando de el villano, creo que el ¿es el T-1000? ¿El de Mercurio? Bueno, como de Mercurio, sí, ¿no? T-1000, porque el primero es T-800. El que tenemos aquí, no me acuerdo qué modelo es, que es obviamente una versión mejorada. Rev 9. Es que recuerda que ya no son de Skynet. Sí, ya Skynet. Eso me gustó, que fue como... Sí. Creo que el futuro de Skynet ya no existe. Es que me parece que esto de... Es un tema muy muy popular en la ciencia ficción, la idea del futuro que es inevitable, ¿no? Que tú haces algo para evitar que pase algo en el futuro, pero si es algo que está destinado a pasar, el universo se acomoda de forma que las cosas pasen distinto, pero te lleva a algo muy similar. Entonces no tienes Skynet, pero tienes otra inteligencia artificial que aparte tiene más que ver con la situación que tenemos en el presente, ¿no? No es un proyecto. Skynet era algo así como las computadoras que controlaban el sistema de Star Wars, este sistema de armamento espacial de los Estados Unidos, que ya no va por ahí. Más bien era pensando en tener un control cibernético de todo el aparato de guerra, que es algo que tiene más que ver con cómo es el mundo actualmente. Entonces me parece que eso es un caso de actualizar bien tus conceptos para que funcione. Pero aún así sí hay muchas cosas en la película que me hacen mucho ruido. Tengo un problema con los Terminators, porque aunque se ven muy muy padres los efectos, este de que es una combinación porque tiene el exoesqueleto, pero y puede separar separar la parte líquida, y sí, de repente es como si tuvieras a los dos juntos. Me parece que es una idea muy muy buena. Uno se vuelve el piloto y el otro el que dispara. Ajá. Entonces me parece que hay cosas muy interesantes, sobre todo que te muestran la evolución de estas máquinas. Pero hay cosas que me siguen haciendo mucho ruido y que me parecen ilógicas, tomando en cuenta que Terminator es una franquicia que desde el principio tiene muchos problemas con agujeros argumentales y cosas que no se resuelven. Algo que estás buscando futuros recursivos es algo que tendrías que tener más cuidado. ¿Por qué carajos estas máquinas que tanto han evolucionado y que tanto odian a la humanidad insisten en hacer Terminators bípedos y antropomorfos? ¿Te imaginas si tuviera una forma de felino la cosa que te anda cazando? Lo fácil que te podría perseguir y agarrar, y si tuvieras la oportunidad aparte de separarle la parte de metal líquido y tener estas dos cosas, imagínate un gatote de metal y una cosa líquida que se puede convertir en lo que quiera. Que la idea original y con la que se casaron es que se puede mezclar entre la gente. Que lo entiendes en los primeros modelos. Exacto. Pero en estamos el momento hablando de los en el que 80. Ya controlas el futuro, ya nada más estás aniquilando a los sobrevivientes, ¿para qué necesitas que sigan pareciendo humanos? Ya no tiene ningún sentido. Pues bueno, creo que está en general entretenida. Ah, les decía de Gabriel Luna. Ramos. No, Luna. Sí, Gabriel Luna. El exactamente como dice Luis Maggi fuera de micrófono. Este es quien hizo a Ghost Rider en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. Y curiosamente nos lo topamos ahí en la Comic-Con de San Diego. No tenía mucho que se había anunciado, creo. Bueno, sí, yo creo que sí, porque ya no fue hace mucho tiempo. Ya sabíamos que él iba a ser el villano de esta película. Lo vimos pasar por un pasillo ya en un día casi cerca del cierre. Y me dice Jorge, ese me hace conocido. Y le digo, sí, es el Ghost Rider de Agentes de S.H.I.E.L.D. No, es el nuevo Terminator. Y así no le vi ni el polvo. Ni a Speedy González lo has visto correr tan rápido. Nada, se fue corriendo a tomarse una selfie. Por ahí tiene una foto muy simpática. Muy muy buena onda, traía creo que a lo mejor a una persona acompañándolo, pero buena onda, se tomó la foto con él y todo, bastante accesible. Y yo creo que es de estos actores que probablemente vayamos a ver después en otros proyectos. Digo, no es como que un Terminator le exigiera mucho en actuación, pero creo que sí podríamos verlo después. Tiene chance de acabar en otra parte del MCU, porque habría que recordar que pese a esta restricción que se dio y que ya se hicieron de Jeff Loeb, gracias a Dios, en Marvel Television, Habría que recordar que de la parte del personal que sí se queda y va a trabajar en las series del MCU para Disney Plus, está la directora de casting, Jane Sofía. Así es de que probablemente muchos actores que vimos en algunas de las series de televisión puedan regresar, sobre todo en las de ABC, probablemente no las de Netflix, quién sabe, porque por ahí hay rumores de que, como era un moratorio de 2 años, el año que entra ya pueden empezar a hacer cosas, y hay rumores de que al menos si hay planes para retomar a Jessica Jones, Daredevil y Punisher. Entonces probablemente en año y medio empezaremos a ver algunas caras conocidas regresar a este universo, porque además decían que una parte interesante de esto es que esta directora de casting que trabaja en Agents of S.H.I.E.L.D. va a ser la responsable de elegir al casting para los nuevos Inhumanos que van a reintegrar al MCU, olvidándose de que alguna vez hicieron aquella serie que no funcionó. Y bueno, por mi parte, nada más para cerrar el comentario sobre la película, ya vi en redes sociales comentarios que la verdad, pues ya estamos acostumbrados a ellos, pero no deberíamos. En los que a la gente no les gusta porque el protagonista es mujer. Y así de, ay, es que ahora ya todos son mujeres y los meten con calzador. No, está metido con calzador. Sarah Connor era una badass desde los 80, y que ahorita haya otras dos mujeres compartiendo la escena como las heroínas de la película, pues tampoco está fuera de lugar. Además, en la primera película empieza como la damisela en peligro y termina por poder valerse por sí misma, que a diferencia de lo que pasa con esta chica, ahí sí tú vas viendo a lo largo de la película la transformación del personaje, que aquí lamentablemente no se da el manejo para que se la puedas comprar, uh-huh, cuando pasa de ser la víctima a ser una peleadora. Ese es un problema. Y por otro, creo que me gusta el hecho de que tengan ya esta visión de inclusión de género en las películas, incluso de formas tan obvias, ¿no? Porque si lo piensas bien, más que la de damisela en peligro, Era tratada más como un objeto, más que como una mujer, porque no era que ella fuera importante, sino que es su vientre lo que les importaba, donde iban a ser John Connor. Entonces, me parece que un problema que tiene la película, creo que a veces los diálogos son demasiado in your face. Digo, creo que temáticamente quedaba claro que era distinto en cuanto se revela que no, ella no va a ser la madre del líder de la resistencia, sino que ella es la líder de la resistencia. Y que repite 2 o 3 veces, ¡ella es John! ¡Ella es John! ¡Ella es John! Sí, ya te entendí. Sí, justamente esa frase se la dice Sarah Connor, ¿no? Un poco como así de, tú no les interesas porque eres... No les interesas por ti, sino lo que les interesa es tu vientre. Y que el hecho de que del personaje de Mackenzie, que es la que viene del futuro, nunca dice nada, pero porque está, digamos, protegiendo cierto secreto que pues, tú solito te vas dando cuenta en la película, y para cuando lo revelan ya lo sabes. Ya no es sorpresa. Creo que un problema que tuvo la película fue que James Cameron quería meter su cuchara, y hace mucho que James Cameron tiene una buena idea. Siempre podemos volver a discutir sobre qué tantas buenas ideas ha tenido y qué tantas buenas ideas se ha robado. Ese es un tema recurrente a lo largo de toda su carrera. Pero al parecer hubo muchos pleitos en el set con Tim Miller, y muchos tenían que ver con cosas que él quería que se pusieran en la película. Tim Miller se resistía, y hubo cosas en las que tuvo que ceder, porque por ejemplo, algo que no estaba en el guión y que se incluyó porque Cameron iba a hacer un berrinche a menos que alguien lo pusiera, era que alguien dijera "I'll be back", que me parece una tontería, porque la oyes la frase y pues te causa cierta gracia, pero era relevante si la decía o no. Y al parecer fue una de las cosas por las que más peleó Cameron, que cómo podía haber una película de Terminator en la que nadie lo dijera. Se ha perdido el peso de la frase, pero habrá gente que problema, le va a gustar, sí, mucho, probablemente a Jorge. Pero mira, yo a manera de cierre, fui, pagué el boleto, la vi, me gustó, o sea, valió la pena el boleto. Hay cosas que, como les decía, me desesperan. He visto peores películas. Claro. Yo hay 6 películas de Terminator. Mi ranking para cerrar es Terminator, ¿no? Del 84 es la 1. Terminator 2 para mí es la 2. Ahora, la tercera para mí sería Terminator Genesis, donde sale Emilia Clarke. Y luego empatadas en cuarto, quinto, yo metería esta y la de Salvation. ¿Por qué la de Salvation? Porque sucede en el futuro. Y eso para mí le da un poquito de valor agregado, ¿no? Esta la pondría en cuarto, o sea, empatada con esa de Salvation. Y la de Cristina Loken la mandaría hasta el fondo, ¿no? La verdad es que ni Nick Stahl me cae bien, para empezar. Ni la Cristina, lo único que bueno de esa película es Cristina Loken, en realidad. Ah, ahorita que mencionaste de actores, justo la primera escena sí me encantó. El efecto de rejuvenecimiento para Linda Hamilton está impecable. pero y la tener recreación la digital la Edward Furlong es increíble. Manches, se ve tal cual se veía en Terminator 2. Y él aparece en los créditos como referencia, o sea, no como John Connor, sino como referencia de John Connor. Sí, seguramente está el crédito porque iban a usar su imagen, entonces tenían que Según yo, sí participó, probablemente sí hubo por ahí algo de motion capture y a lo mejor, por lo menos, las expresiones de la cara para las escenas, la escena en la que sale, probablemente sí lo hayan utilizado. Porque sí hubo por ahí en las noticias así como, hay un rumor de que Edward Furlong va a regresar para esta película de Terminator. Y de pronto ya no se hizo ruido al respecto. Yo creo que sí, sí lo utilizaron. No nada más como referencia de, vamos a usar tu imagen, sino que sí lo usaron para algo de motion capture o por lo menos esculpir un poco más fiel al personaje digital. Pero qué gran, gran escena de inicio. Tomando en cuenta que pesa como 4 veces lo que pasaba en aquel entonces, tal vez no tanto sculpting, pero probablemente sí el motion capture para los gestos al hablar. Es algo que sí podría haber sido. Pero sí, la película, sobre todo el tercer acto, toda la secuencia de acción hacia el final de la película es muy bueno. Los primeros 2 actos siento que están demasiado largos. Y tiene muchas inconsistencias entre las actuaciones. Hay partes de la trama que no se entienden. Y por ahí, que me decía, lo platicaba hace un par de días con alguien, me decía, ¿cómo te atreves así que la película tiene unos argumentales? La gente tiende a usar muy a la ligera hoyos argumentales, cosas que no te gustaron o que no entiendes que son hoyos argumentales. No, un hoyo argumental es cuando algo no tiene sentido dentro de la lógica interna de la película. Y por ejemplo, uno de los que yo siempre les digo, cuando todo el mundo dice, no, es que, por ejemplo, Terminator 2 es grandiosa, es una película perfecta. Es una película perfecta. Recuerda la idea de por qué se suicida en aquella película el Terminator de Arnold. Es, ya destruimos todas las piezas, ya no hay con qué puedan volver a construir esto. Ya, el futuro queda eliminado y él les dice, no, todavía queda un chip, y se señala la cabeza y es cuando se baja al metal fundido. Ok, de los humanos lo entiendo, estaba en una situación de estrés después de haber pasado por una persecución y demás. Me parece que el cerebro tendría que ser consciente de que en la pelea perdió un brazo que se quedó por ahí atorado en medio de una máquina y por lo tanto todavía hay piezas para construir Terminator. Entonces, que no te des cuenta, eso sí es un agujero argumental. Que una máquina está consciente de que tiene que destruirse a sí misma para que no quede vestigio de su tecnología y no se dé cuenta de que está dejando un pedazo atrás, eso sí es un agujero argumental y no los que la mayoría de la gente piensa que lo son. Aquí Beto Calvo iba a soltar el micrófono, pero es nuevo, entonces preferimos que qué bueno que no lo soltó, se quedó con las ganas. Además trae esponjita. Pero trae una pluma, que es el que ahí le rompes el clip o algo. Pero bueno, ¿algunas últimas palabras ya para despedirnos? Pues no, es una película entretenida, me parece que vale la pena que vayan a verla. Los efectos especiales es la clase de cosas que si la ves en pantalla grande es mucho mejor que si la ves en televisión, allá va a deducir, además del sonido, son las dos cosas. Y el tercer acto es tan espectacular que vale mucho la pena, es una película muy entretenida, que es lo mejor que he hecho de Terminator en mucho tiempo. A mí sí me parece que es ligeramente mejor que Genesis, pero no por mucho. Sí, es posible que no por mucho, pero el tema de Genesis, no sé, hay algo que me gustó un poquito más, pero en general eso, vayan a verla, vale la pena en el cine. Si la ven en la tele, probablemente se acaben parando a hacer alguna otra cosa, ¿no? Entonces, en el cine sí vale la pena. O si le ponen en la escena no adecuada y de pronto ven así una como vecindad y a Diego Boneta, van a decir, ¿quién sabe qué está viendo mi mamá? Y van a ver otra cosa. No, sí, véanla en el cine. Hay que ayudarle un poquito al empujoncito en la taquilla, pues aunque sea para que recuperen, ¿no?, lo que invirtieron, porque la neta es que sí les fue bastante mal, por lo menos en Estados Unidos en este fin de semana. Ayer que fui a verla, fui a verla a un cine donde nunca va nadie, pero estaba una persona, yo supongo que era español, le escuché acento, pero no lo escuché muy marcado, pero volteó y se nos quedó viendo a mi amigo y a mí y nos dijo, oigan, ¿esta no es una película que debería tener más gente en la sala de cine y no nada más nosotros tres? Y nosotros solo como que le dijimos, sí, ¿verdad? Pero después pensé, no, este cine no viene nadie. Entonces, un poco de las dos, ¿no? O sea, sí, sí. Tanto a ese cine no va nadie, como tampoco no está jalando tanta gente esta película ahorita. Vamos a ver cómo le va al final. Y, pues bueno, yo creo que eso fue todo en este episodio 134 del poderoso podcast Comicase. Despídense, muchachos. De este lado, Luis Magui, en Instagram, @drmacana. Esa es la red buena. Yo soy Alberto Calvo. A mí me encuentran en Twitter como albion2112. Y por ahí estoy en el podcast de Comicverso, comicverso.org. Y donde me inviten en otras partes. Yo no soy Jorge Tobalín. Los esperamos a partir de este fin de semana empieza el 8 y creo que termina el 18 o algo así, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que regresa, gracias a Dios, a el CENART. Ya no es en el Parque Bicentenario, ahí está cerca el Metro General Anaya, en Río Churubusco y Calzada de Tlalpan, para que vayan a visitarnos al stand de Comicase. Ahí seguramente sí va a estar Jorge Tobalín, a diferencia de este programa. Yo soy Guaco, me encuentran como Sky Guaco en mis redes sociales, o Bitácora de Guaco. También tengo otra red de Instagram más para el cotorreo, y nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo episodio del poderoso podcast Comicase. A dos micrófonos. ¡Abur!